Red Nacional Cristiana, 710 AM en Santo Domingo, 1240 AM en Puerto Plata y 1470 AM en San Francisco de Macorís. Red Nacional Cristiana, tu estación de bendición. Red Nacional Cristiana, marcando la hora. Demasiado amor, participación de Yadira Coradín. Avanzando el tiempo, 14 minutos ya están separándonos de las 9 de la mañana en los estudios de la Red Nacional Cristiana, tu estación de bendición, hermana Rosemary, también en sintonía con nosotros. Saludos, Iri Jens, saludo para Iri, FIFA en el millón. Felicidades para todos. Con esta vamos a complacer a nuestra hermana Ramona de León, allá en Doña Ana, también para su esposo Andrés. Cuando llegue la alborada de un nuevo amanecer, cuando llegue a la ribera de la patria celestial, en aquel azul eterno, no jamás se dice adiós. Voy a ver a mis amados, voy a ver a mis amados y a Jesús mi Salvador. En aquel país glorioso, donde reina eterno amor, con el coro de millones también voy a cantar. No más penas ni tristeza, no más llanto ni dolor. Cantaré con los salvados, cantaré con los salvados la canción de redención. Tan averno, donde reina la impiedad, donde el odio y la venganza cobran víctimas sin fin, sus encantos y placeres pronto terminar. Cuando venga la alborada de aquel día luminoso, cuando Cristo volverá, en aquel país dichoso, donde sombras ya no habrá, donde cantan los querubes su dulcísima canción, una antífona celeste naciones al Cordero entonará. Participación de Julio Javier Alborada. Saludo a Ramona de León y Andrés, que ya la han solicitado. Gracias a Mati Ruiz, Salvador, también están con nosotros en Canaán en este inicio de un nuevo año. Felicidades para todos. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. La programación de los 710 de la Red Nacional Cristiana, tu estación de bendición.